es para el viernes que viene, donde participa la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, el viceministro de Trabajo de la Nación, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y los trabajadores de Greta Roca. Y la reunión sería el viernes que viene con un planteo de trabajo. Los trabajadores han elaborado una propuesta ya, tienen una propuesta de salida a esta situación. El gobierno va a escuchar y seguramente se armará una mesa de trabajo para ver si lo que están planteando los trabajadores es posible de parte del Estado, ¿no? Ustedes acudieron en representación justamente del gobierno para intentar dialogar y ver qué camino de resolución se puede tomar al respecto. ¿No? Nosotros, a diferencia del gobierno anterior, por supuesto que estamos escuchando todos los reclamos de los trabajadores. Es un conflicto que viene atravesando casi 5 años. Nosotros, desde mi dirección, hemos hecho un estudio de toda la situación, tanto sea judicial como de los sectores que se metieron en esa empresa. Nosotros consideramos que ha sido una estafa que ha hecho el gobierno de Macri con una banda que era afina, de hecho, muchos familiares del gobierno, hay complicidades ahí para estafar a los trabajadores. Lo que estamos viendo ahora, cómo solucionamos el tema, porque hay una empresa que está operando la misma, entonces tenemos que, seguramente el gobierno tendrá que intervenir y buscar la mejor solución para el conjunto de los trabajadores, ¿no?, que hoy están despedidos, que no tienen trabajo. ¿Cuál es el planteo concreto que le llevaron y le elevaron los trabajadores a ustedes? Los trabajadores elaboraron una propuesta muy inteligente de salida, que es una cooperativa de trabajadores, más el contrato de una gerencia con el señor Racín, Elenco Racín, que era el hombre que construyó toda esa empresa, o sea que sabe bien del negocio, sabe bien de cómo funciona la empresa, así que los trabajadores están planteando, con todos los trabajadores adentro que hoy están trabajando, más en una etapa ir incorporando cada vez más trabajadores, volver a ser de Cresta Roja lo que Cresta Roja fue. ¿Y qué evaluación hacen ustedes con respecto a esta propuesta? ¿Se puede, digamos, encontrar una salida en común? Bueno, del que te habla, que también es parte del gobierno, está convencido que es la mejor propuesta. No, acá no hay solamente un problema de conflicto laboral, sino que también el gobierno tiene otro conflicto, el gobierno nacional, porque la verdad que en esta situación UADE no podría funcionar, porque UADE está teniendo más del 35% de poder monopólico sobre una empresa, sobre un sector, así que creemos también que una función del gobierno hablar con el empresario Joaquín de Gracia y que entienda que él no puede operar esa empresa, ¿no? Para ser claro y concreto, Eduardo, usted es el director de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Así es, así es.